cuando estas tierras eran un pobrerío, íbamos a jugar al arroyo. Tenía unos pantanales llenos de mojarras donde había un sauce abuelo que ya no está más. Un bicho con un tronco de 3 metros de diámetro. Se veían más arriba muchas vizcacheras que formaban cuevas con formas muy raras. Lindas vertientes tiene ese arroyo que se va juntando con otros arroyitos. Prepárate para escuchar El Tonto del Pueblo. El Tonto del Pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Buenos días, soy Silvia Karina Gerosa, directora de la Escuela Alfonsina Storni de la localidad de Potrero de Garay, departamento Santa María. Desde allí arriba bien se ve que la tierra una burbuja es, un planeta azul y sin iguales. Agua es. Les cuento que en la escuela venimos desarrollando proyectos para mejorar el ambiente. Uno de ellos es el proyecto Ciano, del que vamos a hablar ahora. Este proyecto comenzó por iniciativa de la directora anterior, profesora Marta Pons. La escuela se unió a la Universidad Nacional de Córdoba debido a la necesidad de trabajar la conciencia ciudadana y así poder llevar un pequeño aporte en la mejora del ambiente donde viven los estudiantes. La localidad no cuenta con agua potable. Comenzamos a ver estudiantes con problemas de piel o intestinales y sus familias también. La escuela tiene un sistema ablandador de agua. El sistema ablandador de agua serían como parecido a dos tubos de oxígeno donde llevan unos carbones importados que eso purifica el agua. Sería como, a ver, como un filtro PSA gigante, vamos a decir así. Entonces eso lleva unos carbones, cloro y el agua que ingresa de la red, vamos a decir así, que no es potable, pasa por ahí y se filtra y queda toda la porquería en esos carbones que se cambian una vez al año. Entonces el agua, no sé si es potable a un 100%, pero es pura comparado con el agua que entra de la canilla, que entran con las mismas algas. Nosotros con esto de la cianobacteria analizamos el agua de la canilla de la escuela, la universidad lo analiza, por supuesto, ¿viste? Y ahí descubre que no, cada vez, digamos, descubre que no es buena. Agua es, agua es, agua es. Para ponerlo a punto y que nuestros estudiantes puedan consumir agua segura, tuvimos que recurrir a un sponsor privado, ya que el gobierno no se hizo responsable. Nuestros proyectos apuntan a que los estudiantes sean agentes multiplicadores con acciones concretas para el cuidado del ambiente. La flamante Dirección de Ordenamiento Territorial nos ha invitado a varias charlas que hizo en la localidad, y hemos participado con estudiantes y nosotros, los adultos de la escuela, también hemos ido. y quedamos en, bueno, desarrollar acciones conjuntas que esperamos se concreten este 2025. Agua es, agua es. Conocer el estado de un cuerpo de agua puede indicarnos qué ocurre aguas arriba o en sus orillas. Una de las formas de hacerlo es a través de los organismos que allí viven. El bentos es la comunidad formada por los organismos que viven en los sedimentos de un cuerpo de agua. Este lugar suele ser ideal para buscar organismos indicadores. Mercedes Marchese es una científica del Instituto Nacional de Limnología. Su trabajo consiste en investigar los organismos indicadores que viven en el bentos del río Paraná y los humedales asociados. En realidad, los organismos del bentos se han utilizado desde hace décadas, principalmente como indicadores ambientales. Cuando yo hablo de indicadores ambientales, me refiero que puede ser un indicador de una mala condición ambiental, pero también puede ser un indicador de una buena condición ambiental. Hola, buen día. Mi nombre es Mariano Garzotti. Soy parte de Sembradores de Agua y trabajamos en el contexto de la acción serrana en la restauración de los bosques de altura en la Reserva Hídrica Pampa de Achala. ¿Cuál es la tasa de supervivencia de los tabaquillos que se germinaron en el nuevo invernadero en el puesto de Luna? Recién las tareas de monitoreos se realizaron en enero, así que los resultados los vamos a tener, calculo yo, que ya en los próximos fin de febrero o los primeros días de marzo. Pero para hablar del tema de la supervivencia de los árboles ya plantados, tenemos número de la plantación del año anterior y hay parcelas que arrojan números realmente muy alentadores, arriba del 95% en el segundo año de supervivencia. No es la media de todas las áreas plantadas, pero bueno, hay una tasa de supervivencia por encima del 75% de promedio. En la instalación del vivero de altura, que fue toda la experiencia que realizamos en el 2024, lo que nos trajo y nos permitió es incorporar a la gente que vive en la montaña para hacerse cargo y llevar adelante la tarea de cuidado de viveristas, y eso fue un hermoso desafío y una actividad que se va consolidando el empleo verde como una de las primeras características de tener ya una producción en la montaña, 2.100 metros. En cuanto a los beneficios biológicos y técnicos de hacer o germinar el tabaquillo en su hábitat, serán el resultado de los diferentes monitoreos o el nivel de o los indicadores de crecimiento y supervivencia que vamos a tener en los próximos años. Lo que podemos marcar claramente sí es la facilidad que nos permiten y nos ahorra energía y dinero en la logística de trasladar ya las plantas como venimos haciendo desde Santa Rosa que a la Muchita para llevarlo a la montaña, ¿no? Creo que es uno de los primeros puntos con el punto anterior de generar empleo en la comunidad local. Con respecto a la otra consulta sobre cómo hacer para trasplantar los tabaquillos cuando en los tubos forestales germinan más de un ejemplar, bueno, a esa tarea la llamamos repique. Es una de las tareas que nos aboca meses antes de la plantación para que cada arbolito se puede desarrollar y crecer individualmente en un tubo forestal, y es una tarea muy lúdica y que se necesita mucha mano de obra que se lleva adelante también en, bueno, en los meses previo a que el árbol se empiece a desarrollar plenamente. Y por último, contarles que venimos trabajando con la Dirección de Ordenamiento Territorial en el Cerro Champaquí, con la Secretaría de Ambiente, donde después de dos visitas y una reunión con toda la comunidad, se empezaron a definir algunas áreas de trabajo y cuestiones que tienen que ver con revisar y repensar el tema de las aguas grises y las aguas negras y que genera cada puesto, cada refugio, ya que estamos en un área de, bueno, donde estos lugares albergan a muchísima gente en esta actividad turística. Así que bueno, esta es la relación o la primera contacto que hemos tenido a fines de diciembre con la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Subsecretaría de Ambiente. Avisora, bueno, un camino a recorrer en pos de la sustentabilidad de nuestra área, de nuestra reserva, y de hacer un turismo de menor impacto y que cuide el recurso. Agua, derramada en los suburbios del camino. Seremos agua, decantando en el color de las tinajas. Y seremos agua, imponente de canciones y espesuras. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. De los vientos campesinos. Y seremos agua, horadando cordilleras y salares. En el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Mañana aquí en Villa Ciudad Parque vamos a contradecir a don Alfredo Zitarrosa cuando decía: no eches en la maleta cosas que no vas a guardar, que son largos los caminos para el que va cargado de más. Acá convenía cargar más. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar hoy? Buenos días, soy Rebeca Farriol, soy presidente de la Fundación Calamuchitana de Equinoterapia, hago equinoterapia, iniciación a la monta hace varios años y tengo un grupo de niños que vienen todas las semanas a montar a caballo. Era así un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Era así un caballo con un cuerno en la nariz, que en primavera se hizo buen galopador. Era así un caballo con un hombre y un arquero, todo junto con un solo corazón. Era sé que un beso era el Olimpo, era sé que abril era las cinco, y las patas del animal místico. Hoy propusimos una caminata de los padres, de los amigos, de los niños, y los niños montando a caballo, nosotros desde el piso, recorriendo el recorrido que hacemos a caballo por el borde del río Los Reartes, la unión de los ríos, hasta el lago, recogiendo basura. ¿Crees que son necesarias este tipo de acciones? Las creo necesarias porque desde chiquito los niños toman conciencia del medio ambiente, del respeto al lugar en el que vivimos, el respeto por la naturaleza, por el cuidado de la naturaleza. Acá vive, digo que esta es mi casa, vivo yo, mi familia, vienen mis alumnos, los invito a vivir un rato, las horas que vienen, viven mis caballos, entonces creo que hay que cuidar el lugar donde vivimos. Bien, ¿y cómo has notado en estos últimos tiempos al hermano río? Sucio, muy sucio, con mucha suciedad, con mucha basura, con mucho papel, con mucha poca conciencia de que vengo a pasar un rato a un lugar público y bueno, como es público, que lo limpie, no sé, la comuna, que lo limpie alguien, pero yo no. La gente está perdiendo la conciencia y el respeto por los espacios públicos para dejarlo en las mismas condiciones que los encontramos. En Voces del Río, en estas mini entrevistas, siempre tratamos de dejar un mensaje final para los niños, las niñas y las niñas del Valle de Calamuchita. ¿Tenés ganas de reflexionarlo, cortamos y lo pensás o ya te mandás a pelo nomás? Y esta es la reflexión, es eso, creo que... Justo el otro día decíamos con una amiga, me dice, ¿qué haces ahí? Creo que es un granito de arena en una montaña de arena, como dice Galeano, creo en eso. Creo que siembro granitos de arena en todos estos niños que hay acá, que son poquitos, pero vinieron con sus abuelos, sus padres, sus hermanos. Mañana le van a contar a los compañeritos de la escuela y entonces granito de arena se multiplica y bueno, ojalá la próxima vez, antes que termine el año, en vez de haber 20, 25, seamos 50 haciendo esta acción. Granito, granito, esta cosa linda que estamos juntando. Muchas gracias, Rebeca, por tu participación y la hospitalidad que nos has brindado. Bueno, muchas gracias a vos por haber venido. El cuento, todo el cuento, todo el cuento, todo el cuento.